pruebas, problemas por el bien y el mal. Voy a amarte y es la verdad. Creo en nuestro amor por lo que siento en mi ser y ante los ojos de Dios haremos un pacto de fe. Por fe quiero entregarme mi vida, dedicar a nuestra felicidad y a nuestro hogar. Ver los niños crecer y a tu lado amanecer. Vivir la vida un día tranquila con mi familia. Y ahora en el altar te quiero preguntar si tú me aceptarás. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Acepto, baby. Será lo mejor entre tú y yo. Te prometo que te voy a amar aunque vengan pruebas, problemas por el bien y el mal. Voy a amarte y es la verdad. El tiempo ha llegado para que tú y yo estemos lado a lado, agarrados de la mano. Claro, con el Señor estamos reforzados. Desde que nos conocimos, hey, he cambiado, ya no soy igual. Ahora mi vida es para ti, querida. Solo contigo yo quiero estar. Por el bien y el mal. Por el bien y el mal. Te voy a amar. Eres tan bella, mi estrella. Cuando nos me alumbrarás. Darte la felicidad es lo que quiero. Nuestro amor será lo mejor entre tú y yo. Te prometo que te voy a amar aunque vengan pruebas, problemas por el bien y el mal. Voy a amarte y es la verdad. Darte la felicidad es lo que quiero. Nuestro amor será lo mejor entre tú y yo. Te prometo que te voy a amar aunque vengan pruebas, problemas por el bien y el mal. Voy a amarte y es la verdad.